Suratul Ma'un, la ayuda. Esta sura se refiere al que no cree en la retribución en el día del juicio final, señalando algunas de sus características. Desdeña al huérfano y lo reprende con dureza. No estimula a otros a alimentar a los menesterosos, ni de hecho ni de palabra, porque es tacaño y codicioso. Luego amonesta a un grupo que se asemeja a este género de desmentidores, distraídos en sus plegarias que no las cumplen como exigen, que las realizan sin fervor, haciéndolas por obstinación los que niegan su ayuda a los que la necesitan. A estos amenaza con la aflicción y la perdición para que se arrepientan de ello. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ¿Has reparado en aquel que desmiente el día del juicio final? Si quieres conocerlo, es el que rechaza violentamente al huérfano y lo menoscaba y atropella sin estimular a alimentar a los menesterosos. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Pobres de los orantes que tienen estas mismas características, que oran con inconsciencia sin obtener provecho de ello. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Que obran haciendo ostentación de sus obras solo para granjearse la simpatía y admiración de los otros, y que rechazan prestar ayuda a los que la necesitan.